identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marco Cittadini. El País al Día. Pedro Brieger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero no estoy solo en esto. Cuento con un equipo de lujo que, como todas las tardes, comienzo a presentar de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, estamos esperando que en un rato en el Teatro Coliseo hable la presidenta de la Nación. Allá habrá un acto, digo. En principio, lo que se va a hacer es anunciar la adjudicación de licencias de FM municipales en los 2.200 municipios del país. Ahora, hay especulaciones respecto de que puede haber algún otro anuncio más, además de este acto formal para el que está convocado el Coliseo. No nos anticipemos, pero existe la posibilidad de que la presidenta anuncie el gabinete, tal vez. ¿Te parece? Esta noche. No, la verdad es que no lo sé. Pero hay una especulación dando vueltas alrededor de eso. Veremos qué pasa. Será seguramente en un rato. No falta mucho para que se realice este acto allí en el Coliseo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hablaremos, además, de un informe que presentó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la situación de los derechos humanos en la capital y cómo, según este informe, el gobierno de Mauricio Macri estaría violando 10 derechos humanos aquí en la ciudad en lo que lleva de gestión. Y además, les propongo, si nos queda tiempo, ocuparnos un poco de la ley de bosques. Comenzamos a hablar un poco la semana pasada sobre este tema. Les quiero contar un mapa del país respecto de a qué lugares cumplen con el ordenamiento territorial, cuáles no y qué consecuencias tienen. ¿Cómo no, Agustín? Ahora saludo al señor Marco Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, finalmente Julio Cobos parece que toma juramento. ¿No? Eso y dice. La novela quedó ahí. Hasta hoy por la mañana hubo versiones en relación con cómo se iba a dar esto. Ricardo Gil La Vera hoy por la mañana decía que en realidad él le va a tomar juramento a Amado Boudou y Amado Boudou se lo tomaría a la presidenta. Lo cierto es que cuando uno revisa la letra de la Constitución, lo que dice es que le toma al presidente y al vicepresidente. En este orden lo dice. No sé si esto es excluyente en términos de que de esa manera tendría que ser, pero lo cierto es que en este orden lo dice. Pero me parece que es una buena manera de cortar por lo sano con toda esta cuestión y todo este run-run en relación con un personaje que a partir del 11 de diciembre obviamente no va a tener ningún tipo de importancia ni peso político en la vida argentina. Como no tiene desde hace mucho tiempo, lo que sucede es que el cargo que ocupaba sí lo tenía. Así que hablaremos de eso y un poco más de otras cuestiones políticas. Muchas gracias, Marcos. Lucía Capozzo, ¿qué Hola, me trajiste? Hay de todo. A ver. Como siempre, ¿qué tal? Buenos días. Buenas Buen inicio tarde. De semana. Ah, buenas tardes, tienes buenas razón. Tarde, buenas tienes tarde. Razón. Buen inicio de semana. Ay, bueno, mire, Roberto. Sí. Los técnicos, el gobierno italiano, usted sabe que está anunciando unas medidas estrepitosas, terribles, de ajuste de cinturón, sí. Que nosotros ya conocemos. Sí, sí. Pero he descubierto una cosa: algunos tienen alma. Algunas. Bueno, nada, se lo voy a hacer breve. Hubo una conferencia de prensa, mire qué mal gusto. Monti, el nuevo premier, da una conferencia de prensa un día domingo para amargarle el domingo a todos los italianos. Se atragantaron las pastas a todos. Pero Roberto, es imposible dar una mala noticia un día domingo. Ah. Flaco, esperá el lunes. No le vero. Y bueno, sí, es vero. Y bueno. No le vero bien trovato. No le vero bien trovato. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces habló en la conferencia de prensa la responsable del Ministerio de Políticas Sociales, Trabajo, Bienestar, sí, y Par y Oportunidad, que es el de las mujeres, sí. Con una delegación, y la mujer se puso a llorar. No. Por todo lo que le esperaban los italianos. No. Qué va. No, así que bueno, mire, vamos a hablar de ese tema porque creo que las lágrimas y la política merecen una atención. Y eso fue el domingo. Y eso fue en domingo. Justo en domingo. Qué cerdo. Como domingo. En Domenico. Nosotros no tuvimos malos domingos. Justamente, con un domingo que también lloró en su momento Domenico cuando le tuvo que trabajar a los jubilados. Don Pedro Brigger, ¿cómo anda usted? Bien, Lucía Capozzo ya me robó el tema, pero de todas maneras... Pedro. De todas maneras... Por suerte fuiste primero. Bien, Lucía. Ay, gracias. La idea es hablar de la CELAC, hacer un balance de esta reunión que tuvo unas cosas muy interesantes para analizar. Muy bien, gracias Pedro. Presentamos ahora al relator del pueblo, al relator militante, que me imagino que hoy va a hablar sobre el triunfo, ¿sí? Sobre el campeonato de Boca Juniors. ¿Es así, Javier Vicente? Aprovechamos, Roberto Caballero, buenas tardes para vos, buenas tardes a los compañeros de la mesa, a la audiencia, para saludar a los hinchas eneises que están más que contentos por este nuevo campeonato y bien merecido que lo tienen porque ha sido el mejor Boca campeón en un fin de semana donde ha quedado claro que el gran ganador fue Mauricio Macri. Si hay algo que es difícil para un dirigente político, para un dirigente de club, es asociar su nombre al de la institución. Hoy podemos decir, y después de este amplio triunfo de Daniel Angelici en Boca, que Macri es Boca y que Boca es Macri, hoy por hoy. Pero atención, porque la fecha no terminó. A las 20:30 juegan San Lorenzo Tigre, el partido que se postergó por pedido de Macri y de Angelici el día sábado pasado para que Boca no fuera campeón durante el transcurso de las elecciones. También mañana, atención, porque arranca la otra fecha del torneo Apertura, la 18ª, con 4 partidos. All Boys Argentinos, Olimpo Estudiantes, Unión Lanús, Racing, Rafaela. En Copa Davis se perdió otra vez una final, pero al mismo tiempo crece la ilusión por el buen rendimiento del equipo argentino y ya hay nuevo capitán. Martín Jaite va a reemplazar a Tito Vázquez. También va a continuar la Copa Argentina esta semana. River se presenta en San Juan frente a Defensores de Belgrano y mucha actividad, por supuesto, en la semana final del fútbol, ¿eh? Porque el 12 queda definitivamente terminado el campeonato de Primera División que ya tiene campeón. Otra vez los saludos para los hinchas de Boca. Muy bien. Y ahora presento a la voz de la radio, Alicia Cuniverti. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos. Ya no llueve, ¿verdad? No. Eran gotones grandes, ¿eh? Yo pensé que se veía, sí, venía piedra, ¿eh? Parecía, el ruidito era como de piedra. Sí, sí. Pero gotas grandes. Hemos zafado de la inundación. Eso. 4999-8700 para dejarnos el mensaje. Tienen solamente 30 segundos nuestros oyentes de Capital y alrededores, Robert. Bueno. Para oyentes de provincia, 0810-222-0870. Pueden escribirnos también a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Nos vamos, cuando venimos, ronda de audio. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 15 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en internet. Internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Cobos sí, Cobos no. ¿Quién le entrega el bastón y la banda a Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato? Bueno, la Constitución dice una cosa, la presidenta acaba de decir que ella quiere que se lo entregue Julio Cobos. Si les parece, escuchamos a Julio Cobos a ver qué dice él. Sí, por supuesto. Esta era mi intención, mi predisposición, como también lo habíamos planteado, evaluar alguna alternativa en el caso de que así fuera necesario. Pero bueno, creo que es un honor poder dar cumplimiento a lo que está establecido en la Constitución. Esto obviamente requería, por una situación de transición, pero que está prevista en la Constitución, bueno, un acuerdo de las partes, digamos. Y en este caso, es importante la palabra de la Presidenta Argentina. No entendí, ¿dijo es un honor o dijo es un horror? No escuché bien, no estaba un bien honor, el audio. Honor, ah, perdón. Perdón. Dice el comunicado de prensa de la Presidencia. Por expresas instrucciones de la Presidenta de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia informa que en el día de mañana nuestra Dirección de Ceremonial y Protocolo se va a comunicar, esto lo hizo el domingo, con la Dirección de Protocolo del Senado a los fines de articular dicha ceremonia de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional. Y un poco más abajo dice para que el ingeniero Julio César Cleto Cobos proceda como presidente del Senado a tomar juramento a la presidenta reelecta y al vicepresidente electo, licenciado Amado vudú. Ellos, o ella mejor dicho, la decisión fue ella, zanjaron las cuestiones vinculadas a el último, si vos querés, affair de vudú mediático. Ahora tendrá alguno que inventará como ingeniero, pero digamos, en ejercicio de la vicepresidencia de la nación, ¿no? Bien, así que en principio lo que corresponde, digamos, por instrucción, es que Cobos le dé menos. Bueno, está bien, qué sé yo. A ver, ¿ustedes tienen alguna inquietud? ¿Esperan sorpresas en el nuevo gabinete? Muchas tenemos. ¿Sí? ¿Quiere que le cuente? Yo sé quién va a ser el ministro de Economía, pero no lo puedo decir. Ay, Roberto, dígalo fuera de micrófono. No, ni afuera ni adentro del micrófono. Roberto, ¿qué podemos darle para que nos diga? Un alfajor, Jorge. No, podríamos ir a la Robla a comer algo. ¡Ay, qué bueno estaría! ¡Otra vez! ¡Mañana! Mañana vamos a la Robla a comer algo, entonces. Si les parece, a ver, escuchamos a Daniel Filmus, que dice, yo no espero muchas sorpresas, pero mejor que lo diga Filmus. En mi opinión, el gabinete que va a continuar es un gabinete que, en líneas generales, desde el 2013 en adelante, viene llevando adelante las transformaciones del país. No hay sorpresa. Yo no veo mercados agitados, preocupados por quién va a ser el ministro de Economía, ni veo que la política no pueda avanzar porque no se sabe quién es el jefe de gabinete. Hay muy pocos ministros que forzadamente van a salir, que son los que ganaron sus elecciones y se van a incorporar al Congreso de la Nación. Y la verdad es que no veo un país preocupado, más allá de los periodistas en los diarios, no veo un país preocupado por ese gabinete. Y yo creo que la señal que da Cristina es muy clara. La orientación la definió el pueblo votando este gobierno. Bueno, era Daniel Filmus, ¿sí?, el senador. A ver, él no espera sorpresas en el gabinete de Cristina. Pero de Mendiguren dijo algo. Escuchen con atención lo que dice el presidente de la Unión Industrial Argentina. Después me cuentan. La verdad que lo decide la presidenta, ¿no? Pero sí, si usted me dice, nosotros el ministro lo conocemos hace 8 años, ¿no?, que está en gestiones, y yo le digo, hace un ministro, yo no hablo de los temas propios de planificación, porque yo como mi sector no lo tiene, pero si es una persona de los consensos, de buscar siempre acuerdos, de escuchar a las partes, eso lo caracterizó, ha debido en estos 8 años las tareas que le daban, ¿no? Por ejemplo, muchas de nuestras relaciones con los trabajadores en esta área de los acuerdos, se hacía a través de él, y siempre encontraba solución entre las partes, ¿no? A ver, ¿de qué ministro hablaba de Mendiguren? ¿De Amado Vudú? No, precisamente. ¿De Débora Giorgi? Bueno, no, era un masculino que hablaba. ¿Un masculino? Sí, pero Lino Barañao no, sujeto no me masculino. Parece del área. ¿Con lentes? Empresa. ¿Tiene lentes? ¿Bigote? Sí, sí. Tiene bigote. Sabemos. Pero ¿Debido? De bigote. De Mendiguren quiere que Debido siga en su cargo. A ver, todo le elige el gabinete a Cristina. A ver, la que va a decidir es Cristina. Yo recién dije, era un chiste lo del ministro de Economía, ¿eh? No, por favor, no lo sabemos. Nadie sabe nada concretamente. Lo que hay son muchos candidatos. Sí, de hecho, hace un ratito en el informativo escuchábamos que se ha desmentido que uno de los candidatos que había vaya a ser el ministro de Economía, el caso de José Alperovich, el gobernador de la provincia de Tucumán. Todo esto fue desmentido hace un ratito y los compañeros del informativo lo decían bien. Nosotros, sin datos, hasta hace un rato, decíamos, bueno, es raro que se haya ratificado a Mansur como ministro de Salud. Para esto tiene que abandonar la vicegobernación de la provincia de Tucumán y se le pida a Alperovich que también venga al Gabinete Nacional. ¿Y qué pasa con Tucumán? Pero bueno, más allá de eso no teníamos ningún dato, salvo el que ahora ha dado el informativo, ¿no? Escuchemos hoy, por las dudas, el discurso de la presidenta en el Coliseo, a ver si hay alguna pista más sobre este nuevo gabinete que se viene en la segunda gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. A ver, ¿qué es la CELAC, don Pedro Brigger? La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que nació este fin de semana en Caracas, que por eso emitió un comunicado, un documento de Caracas. Lo analizamos el viernes sin saber de antemano qué es lo que iba a pasar. No hubo grandes sorpresas en la reunión, algunas cosas sí para destacar. En primer lugar, que de los 33 mandatarios hubo 30. Esto quiere decir que todos, o la inmensa mayoría, le dieron un lugar muy importante a esta cumbre, más allá de las diferencias ideológicas que hay y hubo, y que algunas expresaron también en la reunión, por ejemplo, enfrentamientos entre Bolivia y Chile respecto de la salida al mar que Bolivia busca. También es verdad que hace tiempo que sabemos que hay todavía conflictos no resueltos en América Latina. Un dato interesante. Quien presidió la reunión fue Hugo Chávez, porque la reunión se hizo en Caracas y Venezuela fue uno de los impulsores de la CELAC, tenía creo que la presidencia pro tempore. Ahora pasa a manos de Chile, pasó de hecho a manos de Chile. Por lo tanto, la cumbre en el 2012 se va a hacer en Chile. La cumbre en 2013 se hace en Cuba. Esto quiere decir que Sebastián Piñera el año que viene le va a tener que dar al presidente de Cuba, Raúl Castro, formalmente la presidencia. Qué interesante. Señalo esto porque es bien sabido que la derecha chilena es una de las derechas más anticastristas que hay en América Latina y que está en el poder. Alcanza con leer algunos de los medios de comunicación en Chile, donde la tónica suele ser la dictadura castrista, la dictadura cubana. Sin embargo, tal vez para sorpresa de muchos, Sebastián Piñera le puso la firma a la condena al bloqueo de Cuba. Y yo creo que esto es una de las cosas interesantes que uno puede ver en lo que fue la cumbre de la CELAC. Cómo los gobiernos progresistas han logrado traccionar hoy, por lo menos hoy, a los gobiernos más de derecha en América Latina detrás de ellos. Hay algo real. Los gobiernos progresistas en América Latina tienen una propuesta política diferente, tienen proyectos. Por ejemplo, el Banco del Sur, Petrocaribe, buscar que se reemplacen la moneda, el dólar como moneda de transacción entre los países, la UNASUR. Hay muchos proyectos. La derecha no tiene propuestas. ¿Me lo contás en un ratito, Pedro? Por supuesto. Dale, porque tengo a Mariana Capaccioli en el Teatro Coliseo. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Roberto, muy buenas tardes. Exactamente, estamos en el Teatro Coliseo porque aquí esta noche la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a encabezar el acto de asignación de licencias de radios FM a 2.200 municipios de todo el país. Esto va a ser la presidenta una entrega simbólica de 24 resoluciones de otorgamiento y en realidad ya se ha informado que los 2.200 municipios van a tener que hacer un trámite en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para el trámite correspondiente según la Ley de Servicios de Comunicación. En este acto está previsto que participe el titular del ACTA y vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y también el secretario de Comunicación de la Nación, Juan Manuel Aval Medina, entre otros funcionarios del gabinete. Hasta ahora se hicieron aquí presentes en el Teatro Coliseo el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, y legisladores, entre ellos Eric Calcaño, quien deja esta semana su banca en el Senado para subir mañana su banca en la Cámara de Diputados. También, Roberto, te cuento que el tránsito está cortado. Sí. Esto es Marcelo Frea de Bear y Libertad. El tránsito en esta cuadra está cortado y hay una manifestación de apoyo de organizaciones políticas juveniles encabezada por la Cámpora. Bárbara, Mariana, ¿volvemos un ratito? ¿Cómo no? Bueno, era Mariana Capaccioli con el móvil de la radio pública allí en el Teatro Coliseo, donde Cristina Fernández de Kirchner se espera que hable a las 19 horas. Y ahora sí, volvemos, Pedro. Estábamos hablando de CELAC y cómo los países que habitualmente no tienen una ideología progresista en sus mandantes hoy, sin embargo, están influidos por una hegemonía que hay, ¿no?, en toda la región. Yo creo que más que hegemonía, que no sé si podemos hablar de hegemonía, porque los países que tienen un contenido progresista no son mayoría en los 33. Sí te podría decir que son algunos de los países que históricamente han tenido mayor peso político. Argentina, Brasil, Venezuela también con su poderío económico, y que le van marcando un rumbo. Correa hoy, Ecuador, no ha sido históricamente uno de los países poderosos. Pero esto tiene que ver mucho con la actitud de los presidentes, de cómo se posicionan y lo que dicen. Correa fue uno de los que más habló para que la CELAC reemplace a la OEA, por ejemplo. Yo creo que por ahora lo que va a pasar con la OEA, es mi percepción, va a empezar a, diría, vaciarse de contenido. Cada vez más van a tratar de apelar a la CELAC para dirimir conflictos en vez de ir a la OEA, porque implica la presencia de Estados Unidos. Pero también es verdad que no es malo a priori, per se, que haya un organismo internacional donde estén Estados Unidos y Canadá, que también está excluido. Son dos países muy poderosos, estamos hablando de la primera potencia mundial, implica también cuestiones de comercio, pero el fuerte contenido político es el que marca la reunión, más allá de los proyectos económicos que pueda haber. Por eso lo que dice Rafael Correa, o lo que dice, por ejemplo, el canciller peruano Rafael Roncagliolo respecto de Cuba, constituye una reivindicación histórica indispensable por lo que ha sido la historia en estas décadas y por lo que Cuba significa como símbolo de la causa de América Latina y el Caribe. Y después viene la condena al bloqueo. Muy bien. O sea, estamos viendo claramente una diferencia, de la misma manera que el festival que hubo al final tuvo a Calle 13, esta banda puertorriqueña, sí, como eje central del musical y con una identificación muy fuerte con los pobres. Calle 13 es una banda que yo te diría que está muy a la izquierda, tal vez, de gran parte, incluso los gobiernos progresistas que hay en América Latina, para jugar con referencias que todos entendemos por las críticas que suelen hacer. Y sin embargo, cierran el festival. Probablemente no sea una banda similar a la que cierra el festival de la CELAC en Chile, en Santiago, el año que viene, si está Sebastián Piñera. Eso está claro. Saber, ¿no? Nunca se sabe. Claro. Si usted me dice que Piñera firmó como para después ir a La Habana. A ver, yo siempre recuerdo, ¿no? Salvador Allende, cuando muere en La Moneda, se dice que lo hizo con un fusil ametralladora que le había regalado Fidel Castro. Sí. ¿No? Digo, quizá esa anécdota ahí esté sobrevolando, ¿no? En ese momento de Piñera desembarcando en La Habana. ¿Y esto no es? No creo. ¿No? No creo. Pero para eso hay que esperar, porque el año que viene primero vamos a tener que ver cuando Raúl Castro desembarque en Chile, lo que eso signifique. Incluso Pedro se dio un gusto a Chávez cuando dijo, bueno, aquí con el compañero Piñera y con el compañero Castro, con el comandante Castro. Formamos una troika. Sí. Qué bueno. Muy gracioso. Castro, eso. Vos sabés que además Calle 13, justamente cuando empezó su recital, dijo que lamentablemente Puerto Rico no estaba representada en esa reunión, porque es colonia. Ya va a estarlo. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla. Ahí está Calle 13 con Latinoamérica. Hermoso tema. Nos vamos a las noticias. Silvia Milagra, Sila Almada. Cuando volvemos, mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, humedad 66%. Cristina Fernández asignará frecuencias radiales a los municipios. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta noche el acto de asignación de licencias de radios FM a 2.200 municipios de todo el país. Participa del acto en el Teatro Coliseo el diputado electo por Frente para la Victoria, que asumirá su banca mañana, Eric Calcaño, esto es ya. Es muy importante y significativo porque refuerza uno de los pilares del proyecto que se dice, usando la palabra. Acá no se trata de sacarle las posibilidades de expresarse a nadie, a ningún grupo, a ningún sector social, sino simplemente que al haber más voces en la confección de la realidad que va a ser más compleja, la democracia en los medios de comunicación también pueda ser participativa. Por eso también nos parece que esta idea de introducir frecuencias, hacer que se puedan escuchar las voces territoriales, también va a redundar en una construcción de la política y de la participación diferente y de mejor calidad. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Alberto Scileoni consideró que en el conflicto docente de porteño falló la comunicación entre los sectores. En relación a la modificación del estatuto del docente porteño que aprobó recientemente la legislatura, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, consideró que falló la vocación de discutir la iniciativa con los docentes de la ciudad. Hubiera sido necesario repensar esas juntas, pero también digo que eso hay que discutirlo con los docentes, con sus organizaciones gremiales. Por supuesto que la ley sale de un organismo legítimo, como es la legislatura, eso yo no lo discuto, pero una norma que indica cómo los docentes van a ser elegidos, hay que discutirla con las representaciones gremiales de los docentes. Nosotros hemos hecho en el pasado próximo en la Argentina, hemos hecho cosas, los 90, la dictadura, no hace tanto que pasó eso, hemos hecho cosas contra los docentes y sin los docentes. Ambos fueron caminos ineficaces. Algunos fueron caminos sangrientos y horrorosos, pero otros fueron caminos ineficaces, y los docentes no solos o a través de sus representaciones no entienden la naturaleza de las políticas, las van a resistir. Entonces ahí me parece que ha fallado justamente esta primera vocación de discutir. Bueno, ya está, ya hay una ley que va a ser puesta en vigencia recién en 2013. Espero que esto se pueda seguir trabajando. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Se negó a declarar un implicado en el caso de Coimas por el crimen de Mariano Ferreira. Se trata de Juan José Riquelme, ex agente de inteligencia. Está acusado de haber intentado sobornar a jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal para que liberen al jefe del gremio ferroviario, José Pedraza. La causa es paralela al procesamiento de los 10 acusados por el crimen cometido en octubre de 2010 y surgió de las escuchas telefónicas ordenadas durante la instrucción por la jueza Vilma López. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 25 grados, la humedad 66%, el cielo permanece cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Buenas tardes, caballero. ¿Vos sabés que no puedo entenderlo a este Vicente? ¿Se puede saber cómo no va a criticar porque los estadios se clausuran por seguridad, no por problemas políticos? Así se maneja todo el fútbol. Caballero, por favor, decile a este señor y a toda la cofradía que existe que eso es un problema de seguridad. Bueno, la verdad, compañero, yo no veo la hora que llegue el sábado para que Cobo le tenga que poner la banda presidencial a la presidenta. La verdad que esa sería la satisfacción más grande que puedo tener en mi vida. Muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y bueno, a ver, el primer oyente ya está, ya se lo dijiste vos. Perfecto, así que yo no tengo que abundar en ese tema. Y al segundo, sobre esto de estar esperando el sábado para que Cobos le entregue la banda de bastón a Cristina Fernández de Kirchner, lo tenemos en línea a Roberto Boico, que es abogado constitucionalista, profesor adjunto de Teoría General de Derecho de la UBA y profesor también de Derecho Constitucional en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Boico, ¿cómo le va? Roberto Caballero, el equipo de Mañana Soy, lo saludan. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. A ver, estamos con la duda sobre qué dice, en este caso, la Constitución, sobre si es el vicepresidente el que tiene que darle el bastón y la banda al presidente que asume o no. ¿Qué es cómo podemos analizar este tema? Mire, es clarísimo. El artículo 93, que es el que regula este supuesto, dice que al tomar posesión del cargo del presidente y el vicepresidente, prestarán juramento en manos del presidente del Senado. Y lo harán ante el Congreso reunido en Asamblea Legislativa. Por lo tanto, más claro que el dispositivo de la Constitución es imposible. Por lo tanto, tanto el presidente entrante como el vicepresidente entrante reciben su juramento en manos del presidente del Senado, que es el vicepresidente actual. O sea, no hay, lo que dice la Constitución. No hay forma de evitarlo, salvo que el vicepresidente decida algún problema de salud o iba a ausentarse y diga yo no estoy, y está el presidente provisorio, digamos, ¿no? Es decir, esa decisión no la puede tomar ningún miembro salvo el mismo, es decir, el vicepresidente saliente, que para ello deberá justificar, por supuesto, porque no toma juramento al presidente entrante. Y si llegase a darse el caso, lo que tiene que hacer es el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, que actuaría como presidente provisional del Senado, tomar el juramento a la presidenta y al vicepresidente electos a partir de mañana, ¿no es cierto? En este caso sería la señora Dalperovich, ¿no? Exactamente. Pues ya asumió el otro día, digamos. Ya asumió al prestar juramento, al formarse las comisiones, creo que ella es la titular provisional del Senado, y por supuesto el titular va a ser Amado Boudou cuando jure como vicepresidente. Claro. Doctor Boyko, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estaba escuchando, y entonces me parece también que es importante aclarar, porque esto ha sido tergiversado, que el comunicado de presidencia lo que dice es que, por instrucciones de la presidenta, lo que se va a hacer es dar conformidad al artículo 93. O sea, esto no es que la presidenta decidió tal cosa, sino que lo que se decide es comunicarle al presidente del Senado que se va a dar conformidad al artículo 93. Se está respetando la Constitución. Exactamente. La presidenta, en un todo conforme con el texto constitucional, lo que está instruyendo es al vicepresidente para que asuma la función de tomar juramento a ella como presidenta electa y, como, bueno, por supuesto, renovando su mandato, y el vicepresidente electo, Amado Boudou. Simplemente lo que hace es no decidir motu propio qué quiere hacer, sino simplemente instruirlo al vicepresidente de que tome juramento conforme al artículo 93, ni más ni menos que eso. Digamos que no tenía tampoco mucho margen, ¿no? Digo, no podía tomar otro temperamento, digo, tiene que hacer no, cumplir la Constitución. No, por supuesto que no, por supuesto que no. La única situación en la cual se produciría un evento anómalo sería que Julio Cobos no quiere realizar esta carga pública que tiene como vicepresidente en función de alguna cuestión de salud o algún impedimento personal, en cuyo caso la propia, digamos, sucesión que establece la Cámara de Senadores daría lugar a quién sería el que tome juramento, pero no hay ninguna posibilidad de que la presidenta pueda modificar el texto constitucional, y creo que nunca tuvo la intención de hacerlo. Tal cual. Así que es bastante claro el tema, y basta con leer el artículo 93, pese a algunas opiniones que he escuchado respecto de que en realidad Cobos puede o no puede hacerlo. Bueno, a mí me llamó la atención Gil Lavedra, ¿no? Que sí, supone es una persona que sabe de esto, y dijo, bueno, le toma primero el juramento a Boudou y después Boudou le pone la banda a la presidenta. Es una interpretación sui generis. Eso totalmente, pero eso tiene que ver con eventuales antipatías que no tienen nada que ver con el texto constitucional. Claro. Digamos, aparte, primero quien asume es el presidente de la nación y después el vicepresidente. Claro, bueno, acá estaban invirtiendo. Acá estaban invirtiendo en esta interpretación francamente llamativa, pero bueno, supongo que es un poco el folclore de esta cuestión que por suerte termina mañana, ¿no? Entre el vicepresidente extrañamente opuesto al gobierno y por supuesto la presidenta. El vicepresidente opositor. Profesor, le agradecemos mucho la explicación. Un abrazo. Era Roberto Boyko, abogado constitucionalista y profesor de Teoría General de Derecho de la UBA y también de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Roberto Ula Equipo, soy Fernando de Flores. Apuesto. Economía, Mercedes Marco del Pont. Jefe de gabinete, Aval Medina. Hasta ahí llego. Se me bancó Julián Domínguez, que pensé que iba a estar en el gabinete, pero bueno. Bueno, hasta luego, gracias. Caballero, equipo, Antonio Villaselina. Una pequeña contribución. Habría que pensar quién va a ser el próximo viceministro de Economía. Y con respecto a otro cargo, habría que preguntar si Arlanian está disponible. Un abrazo, excelente programa. Suerte. Bueno, muchas gracias, y también estamos escuchando las sugerencias, ¿no? A ver, Marco del Pont dice el oyente, y yo no sé, me parece que no viene por ese lado, me parece que no. Yo diría que esto es continuidad y cambio. Ah, es raro, ¿no? Mira qué loco. Continuidad y cambio. Marco del Pont, sobre todo porque costó mucho que aceptaran y aprobaran su titularidad frente al Banco Central, con lo cual por ahí volver a dar una pelea. Ahí está bien que ahora tiene el Congreso a favor, ¿no? Pero por ahí sería bueno dejarlo como está. Sí, sobre todo porque además Marco del Pont no es tan bien vista por el establishment como otros. Claro, ¿no? Claro. No sería una buena señal para el establishment. Claro, igual, digamos, insistamos que estamos especulando, porque realmente con el sigilo y con el secreto que se está manejando eso, es poco probable que uno sepa más que lo que quieren hacer saber los que se candidatean, en muchos casos, legítimamente, a ciertos puestos, ¿no? Realmente la única que tiene en la cabeza el próximo gabinete es Cristina Fernández de Kirchner, y quizá lo ha consultado y lo ha compartido con dos o tres personas a lo sumo. Que no somos ninguno de nosotros. A nosotros no nos ha dicho nada. Nada. Pero yo tengo un pálpito, que es el ministro de Economía. Antes de que nos vayamos, yo se los digo. Lucía Capozzo. ¿Qué va a decir usted? Bueno, las mujeres de la política, Roberto. Sí, hay bastantes. Hay bastantes. Bueno, volvemos al caso de la ministra de Trabajo en Italia, bueno, que ha sido tapa de todos los diarios, Elsa Fornero, porque en el momento de anunciar en una conferencia de prensa el plan de ajuste y sobre todo referido a los pensionados, a las jubilaciones, se quebró. Uy, acá tenemos antecedentes severísimos. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un sacrificio. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso sì. interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal ministro Fornero? Deindicizzazione, quindi il venir meno della indicizzazione all'inflazione per le pensioni. Tuttavia, salvaguardando le pensioni minime per le quali abbiamo potuto provvedere finanziariamente una correggimi. Sono commossa, adesso mi sono ripresa. Per le quali... Bueno, ella se quiebra en sí. la palabra sacrificio y ahí el premier, el presidente del Consejo Monti le dice, bueno, puedo continuar yo. Dice, la palabra era sacrificio y da las malas noticias. Digo, las malas noticias es que se van a congelar las pensiones más bajas y que no va a haber aumento de jubilación, con lo cual la mala noticia de que va a haber indexaciones, pero no de el dinero de los jubilados. Mm. Es muy interesante esa escena porque en un momento ella sigue dada vuelta, está mirando hacia otro lado a otro colega que le está diciendo algo y el presidente Monti dice algo y no está muy seguro y le dice, por favor, conmuévete, pero corregime. Cosa que produjo... Llorá, pero laburá, le dice. Claro, dice, está bien que te conmueva. Un tipo, pero además duro, provocó ciertas sonrisas, pero duro. Entonces, bueno, vuelve a aparecer toda esta gran cosa de las lágrimas de una mujer. Elsa Fornero es docente, es una técnica, es una mujer que no es de la política... O sea, es una gran especialista en los temas de previsión social, pero desde el aspecto académico. No tiene mucha cancha en esta cosa de las cuestiones políticas y realmente sí, el momento que está viviendo Italia es terrible. Vos decís, disculpame, Lucía, que si no le hubieran dicho que no tenía que llorar. Bueno, se dio un gran debate acerca de eso. Y los italianos rápidamente, por ejemplo, el diario Libero, que es pro-berlusconiano, dice... El gobierno llora y te jode. Dice, chiagne e fotte. Y otro diario, el Giornale, dice, llora el gobierno, nosotros más. Porque la gran discusión es esa, no es una cuestión de género las lágrimas. Está bien visto, sino que se planteó, ¿es manipulación? ¿No es manipulación? ¿Quién debería llorar frente a esta situación? Y la señal que está dando es una señal fuerte que llena de mucha intranquilidad. Sí, no, y sobre todo un diario que pertenece a Berlusconi diciendo ahora, ¿el gobierno te jode? Sí, bueno, es pro Berlusconi, digamos, porque es pro Berlusconi el diario Libero y se pone en una posición, viste, de la crítica a la política económica de técnico, como opositor, de este gobierno técnico. Sí, voy a pedir algo que los oyentes están pidiendo en su casa. Decí de vuelta a Berlusconi. Berlusconi. Ahí está. Bueno, distinto, pero ¿sabes qué, Roberto? Roberto, como yo soy una investigadora profunda, profunda, voy a dar un análisis antropológico de las lágrimas. Bueno, listo, vamos. Es muy breve, es muy breve, porque algunos ya le achacaron. Dice, ma, pero esas son lágrimas de cocodrilo. Exactamente. Y le voy a decir dos cosas porque realmente me maté de risa. Yo les juro que con internet me vuelvo cada vez más ignorante, Roberto. Porque me disparan información que no es fehaciente y yo no sé qué hacer, a quién creerle. Mire, esto es re internet, ¿eh? Yo busqué, ¿no?, lágrimas de cocodrilo y dice, parece ser que los cocodrilos, dice, para mantener la hidratación de sus ojos cuando están fuera del agua, segregan un líquido acuoso que mantiene sus ojos en perfecto estado. Y aunque desde afuera parece que están llorando tranquilos, no es que estén sufriendo o que sientan pena por algo, es una respuesta natural de su cuerpo para evitar la deshidratación. Ah, de ahí esta bien. Es una, pero tengo otra. A ver. Es terrible. El cocodrilo no tiene la mandíbula diseñada para triturar totalmente a su presa. Por eso tiene que pasársela en pedazos muy grandes. Y esto le causa dolor, Roberto. Va. Y en consecuencia, el cocodrilo llora del dolor que le provoca manducarse a un humano o a quien sea. Pero no es precisamente porque sienta pena. Es una mentira todo. ¿Y por qué cocodrilo que se duerme es cartera? Ay, Pedro, usted me pone siempre vaya a internet, Lucía, y después me le pone cuento. Cada situación filosófica que no le sé responder. Se piange, amor, io piango con te, perché sono parte di te. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché tu sei parte di me. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Non sei mai sola, anche se tu sei lontana da me. Ogni momento, dovunque andrai, accanto a te mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te, perché sono parte di te. Che è stato bonito? Sono parte di te, ah, che bello, per una giornata particolare, come oggi, sì, tal qual. Con la pioggia. Sì. Bueno, Bobby Solo, se ridi, se piangi, si ries, si lloras. Es lindo, un poquito nostálgico, me hizo acordar a sí. Norma Pla. Al llanto. Sí, al llanto de Domingo Cavallo. Recuerdo. ¿Se acuerdan cuando llevó Cavallo una cebolla dentro del pañuelo? Ah, eso no sabía. Claro, porque sí, usted recuerda que Norma Pla le dice, no llore, ministro, claro, y un señor que está al lado, que es un jubilado, le acota lágrimas de cocodrilo. Nunca mejor dicho. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Estás segura? La CUNI sigue sosteniendo que Cavallo ese día puso cebolla en la servilleta. Cavallo tuvo graves problemas con la servilleta siempre. Pañuelito. Bueno, vamos a hablar ahora de un informe que se va a dar a conocer. En un ratito se va a presentar en la sede de CETERA y lo preparó el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires sobre la situación justamente de los derechos humanos aquí en la capital federal. Para eso estamos en comunicación con Demián Confino, que es el abogado que representa al observatorio. ¿Cómo le va, Confino? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Agustín habla? Sí, ¿cómo estás? ¿Bien? Tal, ¿cómo va? Bien, todo bien. Demián, bueno, contanos un poco qué han observado en este último tiempo y sobre todo de cuándo es, digamos, qué plazo están relevando en este último informe. Nosotros presentamos un informe anual que abarca todo el año 2011 sobre los actos administrativos y las leyes que sacó el jefe de gobierno y la fuerza política que representa, sobre todo en lo que tiene que ver con la violación al derecho a la vivienda, al espacio público, a la salud, a la educación, a la memoria y a la cultura. ¿Y encuentran problemas en todas esas áreas? Encontramos problemas en todas esas áreas. Hacemos también un semblanteo de lo que ha sido toda la gestión de los 4 años del PRO, una gestión que vino en nombre de la nueva política y ha repetido y reelaborado y reinterpretado todos los vicios de la vieja política. Que tiene una red impactante de referentes barriales rentados en todos los barrios de emergencia, que no dispone ninguna solución para las 530.000 personas que carecen de su derecho a la vivienda digna, promueve un promedio de 2 desalojos por día. Hay 2 desalojos por día, es un porcentaje alto, ¿eh? Por día, y después, con el tema del espacio público, las personas se van a la calle, porque es obviamente el único lugar, en muchos casos, algunos tienen la suerte de tener familiares y poder ir a lo de la familia, pero los que no, se van a la calle y luego se los persigue, se los reprime como el indoamericano, o se promueve una ley que todavía no está en la legislatura, pero que los funcionarios así lo advirtieron, que era para prohibir pernoctar en la calle, situaciones que no sucede prácticamente en ninguna parte del mundo. Así que el panorama es complicado. A esto le tenemos que sumar, como algo muy preocupante, es la consolidación de la pedagogía represiva y autoritaria del Instituto Superior de Seguridad Pública. Que es donde se forma la Policía Metropolitana, ¿no? La Policía Metropolitana, y que se ha consolidado primero en su bautismo de fuego, que ha sido la masacre del indoamericano, y después con 3 casos confirmados de gatillo fácil este año. Sí, eso veía, Demián, un informe que salió, un adelanto de este informe que salió en Tiempo Argentino el fin de semana, que hablaban esto de ya 4 casos de gatillo fácil de la Policía Metropolitana. ¿En cuánto tiempo de funcionamiento? Sí, son alrededor de 2 años. Pero lo que advertimos es que es una consecuencia lógica, porque si tenemos en cuenta que se la conformó con un primer jefe como Delfino Palacio, claro. Si tenemos en cuenta el reglamento interno, muy lejano a ese ideario de policía comunitaria que había sido el ideario que sostuvo el espíritu de la ley, que fue votada por unanimidad, y tenemos en cuenta que se ha enviado a agentes de la Metropolitana para la nueva Escuela de las Américas, escuela que dicta cursos de contrainsurgencia y de terrorismo, que nada tienen que ver con las competencias de la Metropolitana. Claro, claro. Es lógico que en definitiva iba a suceder esto. Entonces, lo que también nosotros advertimos es que respetamos ampliamente el resultado y que el pueblo se haya expresado por esta opción de gobierno, pero que el gobierno lo que no puede hacer, el punto de partida que tiene que respetar cualquier fuerza política, cualquier ideología, es la Constitución. Entonces, por más que sea un gobierno de centro-derecha, de derecha, como querramos ponerle al PRO, no puede avasallar la Constitución. Claro, claro, más allá de una posición ideológica. ¿Encontraron algo en lo que se haya avanzado en materia de derechos humanos? ¿Hay algún punto positivo de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en derechos humanos? Mira, Agustina, la verdad que nos encantaría decirte que sí, que se haya avanzado, pero nosotros ya lo venimos haciendo por tercer año consecutivo, este informe anual. Sí. Y sigue siempre en la misma línea, es una línea excluyente en todos los tópicos de la gestión. Lo podemos decir en la salud o en la educación, terciarizando, privatizando, en lo que tiene que ver con seguridad o espacio público, reprimiendo. En cada tópico de la gestión es la misma línea de exclusión social de una ciudad para pocos. Y si tuvieras que decir el aspecto o el tópico en el cual te parece que la situación está peor, ¿cuál dirías? Nosotros nos preocupa muchísimo el tema de vivienda y el tema de seguridad. El funcionamiento de la Metropolitana nos parece tremendo que se haya desperdiciado la oportunidad de hacer una policía en el ideario de la seguridad democrática. Y el tema de vivienda es acuciante. Nosotros tenemos asesorías jurídicas gratuitas en los barrios. En mi caso particular atiendo en Villa 31. Y no se puede entender todavía cómo con poco dinero del presupuesto se podría cumplir con los derechos. Esto es lo que queremos marcar a la audiencia. No es que es una cuestión de bondad o de que puede hacerlo si tiene ganas. Lo tiene que hacer. Claro. Lo último que te pregunto, Demián, es ¿qué esperan que pase con este informe que ustedes preparan año tras año hace ya 3? En principio queremos visibilizar estas cuestiones. No tenemos una esperanza de que nos cite el gobierno de la ciudad para dialogar, porque ha sido una de las constantes también, la falta de diálogo para escucharnos. En general lo que venimos diciendo, y también lo decimos al presentar este informe, es que también la organización popular y la organización de sindicales, estudiantiles, en nuestro caso un organismo de derechos humanos que está comprometido con esta tarea, intenta resistir aquellas políticas que van contra la vigencia de los derechos humanos. Mm. Y tenemos que lograr con los diferentes ámbitos de la ciudadanía poder generar mayores espacios de organización, porque de esta manera, por más que haya un jefe de gobierno que avasalle algunos derechos humanos, si uno pudo contribuir a la eliminación de la UCEP, entonces está contribuyendo a que no golpeen a los indigentes por las noches en la ciudad, o si se prohibieron la instalación de cámaras de cámaras de seguridad en las escuelas, o la prohibición de las neopicanas Taser. Esto es por organizándonos como sociedad civil. Tenemos herramientas como para enfrentar lo que van a ser 4 años duros, según lo que han sido este antecedente, que este mandato que está concluyendo. Bueno, importante entonces la tarea del observatorio. Demián, muchas gracias como siempre por este contacto con la radio pública. Están ahora por presentarlo en Cetera, ¿no? ¿Dónde queda Cetera? Es en Chile 654, ya está viniendo la gente, así que estamos a punto de arrancar. Bueno, que salga todo bien, estamos en contacto, muchas gracias. Un abrazo para los compañeros. Ahí está, era Damián Confino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Robert, el último dato que sumo es que ampliaron la denuncia a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes recuerdan, lo hemos contado aquí en el programa, la represión que hubo al mediodía del jueves, el día en el que se debatía la junta de clasificación en la legislatura. Se amplió hoy la denuncia con datos concretos respecto de lo que pasó ese día. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Búscanos en Twitter. Arroba la radio pública. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota, de Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 59 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Ah, buenas tardes, caballero. Si fuera tan amable, ¿me puede dar por radio el mail, así le puedo enviar algo? Carlos Arturo, gracias. Bueno, esto es para Héctor Caballero y la Trup, que son amorosos y los escucho toda la tarde. A mí me gustaría que fuera Keller el ministro de Economía. Estaría de 10. Chao, chicos. Los felicito por el programa. Los quiero mucho. Oscar David Vega, gente, pongan algo para nosotros los de menos de 28, dice. Tiene razón. Un señor que tiene un poquito más. Si le pusimos calle 13. Alicia Kravitz dice, me mata este tema Tano, dice. No me acuerdo nada más al respecto de cuando era chiquita, mi viejo le regaló el disco chiquito a mi vieja, qué emoción. Está bueno. Sí, y para yo lo tenía los 15, para la oyenta, sí, oyenta, que me dijo Héctor Caballero, sí, yo también estoy de acuerdo en que el ministro de Economía sea Jorge Heller. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Che, Oscar, el amigo que dice que tiene menos de 28, conoció Entel por lo menos, ¿eh? Te lo digo así. Sí. Las 7. Nos vamos a las noticias. Silvia Mila, Graciela Almada. Cuando volvamos, mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, humedad 61%. En la ciudad de Tucumán, 22 grados, 8 décimas, la humedad 70%. Cristina Fernández presidirá un acto en el Teatro Coliseo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta noche el acto de asignación de licencias a radios FM a 2.200 municipios de todo el país. Uno de los municipios es el de Morón. Escuchemos al intendente, Lucas Guis. funciona a partir de ahora, a partir del espacio que contempla la ley y que se pone en vigencia seguramente en muy poco tiempo. Eso seguramente va a ser parte de un proceso, será paulatino, iremos avanzando en una primera etapa con contenidos en determinados horarios y paulatinamente iremos generando una propuesta integral, insisto, en donde no solo va a satisfacer la expectativa del municipio, sino donde también se pueda dar cuenta de la legítima aspiración de otros actores de la sociedad civil que vienen dando esta batalla hace muchísimo tiempo y que hoy afortunadamente existe este contexto que le permite materializar su anhelo tan preciado. Ya se encuentran presentes en el Teatro Coliseo el titular de la Autoridad General de Servicios de Comunicación Audiovisual y vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y también la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el ministro de Defensa, Julio Puricelli. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. En Salta condenaron a reclusión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad. El juez federal Julio Leonardo Babio condenó a reclusión perpetua al ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y al ex jefe de inteligencia de la policía de Salta, Joaquín Gil, por su participación en la masacre de Palomitas, el fusilamiento de 11 presos políticos cometido el 6 de julio de 1976. El juez también condenó a 20 años de prisión al ex policía federal y ex integrante del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Alzugaray. Además, el juez revocó la prisión domiciliaria de la que gozaba Joaquín Gil y ordenó que fuera inmediatamente recluido en la cárcel federal de General Güemes. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. Evacuan a vecinos de Lanús por la rotura de un caño, maestro de gas. Tres dotaciones de bomberos trabajan en el lugar en resguardo de un eventual accidente que pueda generar un incendio. Los vecinos de Donovan y Caguazú en Lanús Este dieron aviso del incidente pasada las 17 horas. En el lugar también trabajan operarios de Metrogas. El tiempo. En Tucumán, temperatura 22 grados, 8 décimas, humedad 70%, cielo nublado. En Capital Federal, 25 grados, la humedad 61%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Hoy vamos con un editorial corto, porque en cualquier momento la presidenta habla en el Teatro Coliseo, así que para no mezclar las cosas, vamos a tratar de hacerlo lo más cortito posible. Y a lo que me quería referir es a algunos borradores que han estado circulando sobre los ejes del discurso de Cristina ante la Asamblea Legislativa. Me parece que algunas señales que se dieron en las últimas semanas anticipan cuáles van a ser los principales fundamentos de la nueva gestión de Cristina al frente del Ejecutivo. Primero analicemos un poco el contexto. El contexto este no es el anterior. Cristina ha sacado prácticamente 11% más de votos, ¿sí?, que en el año 2007. Ha llegado con mucha más fuerza a esta asunción. Ha atravesado momentos muy complicados, que creo que la han fortalecido también. Me parece que desde la última elección, desde recibir esa avalancha de votos, ha seguido gobernando como si no hubiera pasado nada, en el sentido de seguir profundizando los ejes fundamentales de lo que va a ser su mandato, su segundo mandato, el tercero del kirchnerismo en el poder. Y creo que hay que prestar especial atención a cuál va a ser el nuevo sujeto, al nuevo sujeto social, que Cristina va a hablar en su discurso frente a diputados y senadores. Me parece que, contrariamente o complementariamente, que sería lo más correcto, Cristina va a estar hablando un nuevo sujeto social y se va a referir puntualmente a los trabajadores que están en negro, ¿sí? Al 35-40% de la población económicamente activa que está en negro, es decir, en irregularidad laboral, ¿sí?, donde hay patrones, empresas que los mantienen en una suerte de fragilidad que hace, por ejemplo, imposible que estos trabajadores puedan discutir una paritaria de igual a igual con su patrón para conseguir un aumento. Estamos hablando de un porcentaje de la población económicamente activa muy alta, muy alta. Y me parece que buena parte de las políticas sociales van a estar apuntadas directamente a ese sector. Si ustedes se fijan, el corte salarial para el tema subsidios es arriba de los 5.000 pesos, es el corte sobre los que reciben asignación, ¿sí? Y me parece que a veces uno no es demasiado consciente que hay millones de compatriotas que están dentro de ese esquema, dentro de esa franja salarial y dentro de esa precarización laboral. Otra cosa que creo que va a ser uno de los ejes también, de acuerdo a estos borradores que han estado circulando, me parece también está relacionado con la idea de un acuerdo entre empresarios, un acuerdo entre trabajadores, para que haya algún tipo de control político sobre los aumentos de precios. Alguna vez lo planteamos acá, de nada sirve arreglar una paritaria un 40% de aumento salarial si después las cosas en el súper aumentan un 50%, digamos, se licúa automáticamente. También es cierto que se va a mantener y se va a profundizar el eje del mercado interno. Y el mercado interno significa salarios con los que se puedan comprar, con los que se pueda consumir. Pero me parece que va a ser fuerte la tendencia desde su propia de su propia fuerza presidencial a partir de los votos conseguidos, de sentar tanto a UIA y a CGT para que hagan una buena negociación que no ponga en riesgo lo conseguido. También creo que en el patrón de acumulación administrativa que tiene el Estado hoy no va a haber cambios demasiado drásticos, ¿sí? Creo que se va a esbozar algún tipo de tratamiento futuro en relación a el mapa tributario, la matriz tributaria de la Argentina, que creo que es indispensable, yo personalmente, que se modifique, pero bueno, tal vez el momento no sea este, tal vez sea el momento el año próximo, pero seguramente va a haber una mención destinada a el tema tributario. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto del patrón de acumulación administrativa? Lo que se está previendo es, macroeconómicamente la Argentina está bien, no hay mayor riesgo, pero no se sabe cuál es el piso de la crisis mundial. No se tiene claro dónde termina la crisis en Estados Unidos y sobre todo en Europa. Con lo cual va a haber una distorsión, va a seguir la distorsión en relación a lo que nosotros vendemos al mundo, ¿no? Digo, puede pasar en un momento que países que hoy nos compran no nos compren. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para que esas compras se orienten, ¿sí?, al mercado regional, ¿no? Que el mercado regional, y esto tiene mucho que ver la CELAC y los acuerdos alcanzados entre distintos países de la región latinoamericana, para que haya sustitución de importaciones, ¿sí?, de otros continentes, que los latinoamericanos se compren entre los latinoamericanos. Y por otro lado, cuando está hablando del patrón de acumulación administrativa, de no desfinanciar al Estado para que en su momento, si hay que asistir activamente con políticas muy, muy, muy activas, como las que se aplicaron cuando comenzó la crisis en el 2008, tenga el Estado la cantidad, ¿sí?, el dinero suficiente para hacerlo. Es decir, una crisis se sabe cuándo termina, se sabe cuándo empieza, perdón, digo, no se sabe cuándo termina, pero sería una grosería y la verdad que una falta de rigor no tener una previsión sobre lo que pueda suceder en la crisis mundial, ¿sí? Y en ese contexto creo que el patrón de acumulación administrativa quiere decir que el Estado no se desfinancie, que el Estado tenga el dinero suficiente para, en determinado momento, por ejemplo, si una empresa quiere o no puede o necesita ayuda, se la pueda ayudar, o para que si en algún sector se produce alguna crisis en relación al trabajo, al empleo, también el Estado pueda asistir fuertemente. El actor clave de los próximos años en la economía argentina va a ser el Estado. El Estado. Esto creo que son los ejes principales de lo que va a ser el discurso de la presidenta durante la Asamblea Legislativa, cuando reasuma, más allá de la anécdota de Cobos, si Cobos está, ¿no? Bueno, efectivamente creo que Cobos va a estar, salvo que se tropiece o algo le pase, que no quiera ir a entregar la banda. Yo creo que no, yo creo que es la última gran foto que Cobos se quiere llevar. Pero, en definitiva, eso es parte del papel picado. Lo central es lo que antes estuvimos hablando. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Y si vas a la...

Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. La verdad que recién pongo el programa, pero ahora escuché a un oyente que hablaba de un ministro de Economía. Bueno, si es que están opinando de eso, me acoplo y querría que sea alguien del Plan Fénix, algún economista del Plan Fénix, pero que lo dejaran hacer, ¿sí? Hola, buenas tardes, compañeros de Mañana es Hoy. Yo no sé si va a ser el ministro de Economía, supongo que no. Pero mi favorito es Aldo Ferrer, indudablemente. Sé que estuvo asesorando al gobierno últimamente en estas medidas respecto del dólar, pero es mi favorito de aquí a la China. Un abrazo y a vencer. Chao, hasta luego. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Y no sé a quién corresponda, porque yo no sé si esto es del gobierno de la ciudad, si de Ferrocarriles o de quién, pero el paso bajo nivel que estuvieron haciéndolo hace un buen rato ahí pegadito al Pirovano, en Monroe, de 6 carriles que había en ese lugar de Monroe, 3 hacia Cabildo y 3 hacia Urquiza, este túnel tiene 2 carriles solo y únicamente hacia Urquiza. Ah, buenas tardes, Roberto. Vean, muchachos, las lágrimas están en el manual del Fondo Monetario. No son lágrimas de cocodrilo. Nosotros las conocemos como lágrimas de Domingo Felipe Cavallo. Bueno, gracias y buenas tardes. Y buenas tardes, habla Virginia de Cesteña, provincia de Buenos Aires. Para Mañana es Hoy. Ya estoy gozando. Cuando Cobos le tome juramento y le coloque la banda a Cristina, la mirada de ella y los calzoncillos de él, eso va a ser para alquilar balcones. ¿No les parece? Bueno, chicos, los felicito a todos los amo. Y el ministro de Economía va a ser debido. Un besito, chao. Me parece que tiene mucha información la última. Epa. ¿Qué dijo? Ay, no lo escuché, me lo perdí, Roberto. ¿Quién dijo? Debido. El ministro de Economía iba a ser Julio Debido. Escuche esta radio. Estaba escuchando este programa, me distraje un momento. Yo creo que Julio Debido primero va a seguir en el gabinete. Ocupando un rol muy importante. No puedo aventurar que va a ser el ministro de Economía, porque quizá eso cambia hoy, mañana. La verdad que no lo sé, pero claro. Sí que va a seguir y que va a tener un rol preponderante en la próxima gestión de Cristina. Por lo demás, muchas gracias a todos los oyentes que se comunican y nosotros vamos a ir hasta las 8, ¿eh? Esto es Mañana es Hoy. Tenemos ahí a la compañita. ¡Acá! No, yo me estaba yendo allá para el vidrio. Yo estaba mirando el vidrio. Tenga cuidado, no se choque. Con su voz que me iba a ir, pero me vengo. Véalo el vidrio, pare un segundo antes. Y más o menos, las veces que me... No se estrelle. Las veces que me he estrellado contra el vidrio, no sabe, no tengo ni idea. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, ¿quieren que hablemos un poco de ley de bosques? ¿Cómo no? Que ya hablamos la semana pasada, un poco en general, a partir de 2 hechos que pasaron que tienen que ver con el avance de la frontera agropecuaria y las violaciones que sufren, y finalmente asesinatos que sufren un montón de campesinos y de pueblos originarios en nuestro país, justamente por el avance de la frontera agropecuaria. Y eso me hizo pensar en qué pasó finalmente con aquella ley, que fue un proyecto del diputado Miguel Bonazo, que fue difícil aprobar, que se logró la aprobación en el año 2007, que luego fue reglamentada en el año 2009, y es una ley que lo que hace es proteger los bosques nativos en nuestro país y además crea presupuestos mínimos para que cada una de las provincias tenga recursos, además del presupuesto nacional, con los cuales poder proteger esos bosques. Establece 3 colores, digamos, que son las zonas en las que se puede o no deforestar. Está lo que en los mapas se pinta en rojo, que es aquella zona que se trata de bosques nativos que no pueden tocarse y que hay que preservar absolutamente. Están en amarillo aquellas zonas que tienen algunas restricciones y en verde las zonas que sí pueden forestarse o dedicarse a la agricultura, por supuesto siempre respondiendo a un plan provincial que permita reforestar esas zonas que se forestan. Lo primero que dijo la ley es que había un plazo por el cual tenían que pararse todos los desmontes y hacer el ordenamiento territorial. Cada provincia, siendo absolutamente autónoma y soberana respecto de sus tierras, tenía que decir cuáles iban a ser aquellas zonas que iba a proteger y cuáles no, presentarlo a la nación, y la nación iba a aprobar esos planes que cumplían con el ordenamiento territorial de la ley de bosques. ¿Saben cuántas provincias han cumplido? No, han cumplido perfectamente con el ordenamiento que tenían que hacer y por tanto están cobrando. Supongo que deben ser responsables, ¿no? En definitiva son 15 las provincias que han hecho su ordenamiento territorial y lo tienen aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Hay provincias que no. La provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja y Tierra del Fuego todavía no han hecho su relevamiento territorial y por lo tanto no están incluidas en el programa de asignación de recursos de la Ley de Bosques. Neuquén acaba de aprobarlo. Y luego hay dos provincias que lo han presentado, pero aparentemente lo que presentaron no coincidía con lo que Nación había relevado y no lo tienen aprobado por la Nación, por lo tanto no están recibiendo los fondos que les corresponden. Esas provincias son Córdoba y la provincia de Corrientes. Ahora, hay cuatro provincias en las cuales se da el mayor desmonte desautorizado, ilegal en nuestro país. Sí. Son la provincia de Chaco, la de Formosa, la de Salta y la de Santiago. Estamos hablando de cuatro provincias que sí tienen aprobado su ordenamiento territorial. Por ejemplo, Salta recibe anualmente por la Ley de Bosques 44.650.594 pesos. El amigo Urtubey. El amigo Urtubey. Sí. Y la provincia de Santiago del Estero recibe 43.554.157. Son las dos provincias que más recursos le corresponden por la aprobación de la Ley de Bosques. Y sin embargo, son dos de las cuatro provincias en las cuales más se incumple esta prohibición de desmontes en aquellas zonas en las que efectivamente está prohibido. Hubo una importante reunión con estas cuatro provincias de parte de Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para ver cómo se va a seguir y lo que la conclusión a la que llegan es que muchas veces a quienes son titulares de esas tierras les conviene pagar la multa que implica no cumplir con el desmonte que tienen prohibido y seguir adelante desmontando y deforestando. Por eso hay un proyecto de ley consensuado con las provincias para que haya una ley del Congreso Nacional que pene con, digamos, a partir del Código Penal, justamente, la deforestación ilegal. Es decir, se va a avanzar en esto que tiene que ver con el ordenamiento territorial en el país y que está muy ligado, además, a otra ley que está pendiente en el Congreso y que es la Ley de Tierras, que limita la extranjerización de la tierra. Seguramente un trabajo sobre las tierras en nuestro país sea parte de la tarea parlamentaria para el 2012. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Y nos vamos al Teatro Coliseo. Allí está nuestra colega Mariana Capaccioli. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Roberto, ya están aquí en este Teatro Coliseo Gabriel Mariotto, el titular de LASCA, el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, quien será uno de los funcionarios que va a encabezar este acto en el cual la presidenta va a entregar la asignación de licencias de radios FM a 2.200 municipios de todo el país. Bueno, decimos entonces, ya está Mariotto en este Teatro Coliseo. También está aquí presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Hay varios integrantes del Gabinete Nacional, como por ejemplo la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el de Defensa, Arturo Puricelli. También hay gobernadores presentes, como el gobernador de San Juan, José Luis Quioja, el de Misiones, Mauricio, el de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el de Santiago de Estero, Gerardo Zamora. Entre otros intendentes también que ya están aquí presentes, podemos mencionar al de Morón, Lucas Mí, al de Lanús, Darío Díaz Pérez, al de 3 de febrero, Hugo Curto, al de La Matanza, Fernando Espinosa, bueno, también diputados y, como comentábamos hace un ratito, mucha presencia también de agrupaciones políticas en la puerta apoyando este acto que va a ser. Mariana, esta enumeración que estás haciendo, ¿te suena a tarde de anuncios? Sí. Parece que hay demasiada presencia. ¿No? Funcionarios para un simple acto. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que si bien hay sospechas de que algún anuncio puede llegar a haber, algo importante que todavía no se sabe, existen esas sospechas, pero bueno, también es un acto muy importante porque se da en este cumplimiento de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Claro, que cumple con este artículo que propone que cada uno de los estados, provinciales y municipales, tengan la posibilidad de una frecuencia, ¿no? Sí, exactamente. Es el artículo 81 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, que lo que dice es que, bueno, que hay que reservar una FM para cada municipio. Claro. Bueno, en este acto de hoy la presidenta simbólicamente va a entregar 24 resoluciones, pero los 2.200 municipios ya están en condiciones de hacer el trámite y de empezar a transmitir de a poco, todos tendrán un proceso, un radio municipal. Claro, buenísimo. Mira vos. Mariana, ¿se sabe si la presidenta ya llegó al teatro? ¿Perdón? ¿Se sabe si la presidenta ya llegó al teatro? Ah, no. La presidenta, tengo entendido que todavía está en la residencia de Olivos con algunas reuniones y el acto estaba previsto para las 19. Sí. Así que, bueno, como vemos que aún está en Olivos, calculamos que antes de las 20 no va a llegar, pero bueno. Bueno, acá estás, de todos modos, Mariana. Escuchate el tema Paciencia de Guns N' Roses y quédate por ahí. No, sí, tranquilo, estamos entretenidos igual. Me imagino, Mariana. Mariana, muchas gracias. Hasta luego. Era nuestra colega Mariana Capaccioli desde el Teatro Coliseo, esperando a Cristina, se llama. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Caballero, yo sé quién va a ser el próximo ministro de Economía. Va a ser una persona en homenaje a todos los economistas. El Chapulín Colorado. Un abrazo. Hola muchachos, habla Mirta de Avellaneda. Yo en este periodo a la señora presidenta le deseo mucha suerte, mucha felicidad y mucha salud. Y yo le sugiero algo, que le dé fuerte a la construcción de viviendas. Hay una desesperación en la gente. Hay tantas angustias, tantas penas y están tan explotados. Por favor, a un barrio en la provincia, aunque sea cerca de la capital, un barrio enorme para toda la gente que está viviendo tan mal. Muchas gracias a nuestros oyentes. No entendí el del Chapulín Colorado, ¿eh? Me parece que son esos mensajes con explicación posterior. No, si querés... Estaba con mi astucia. Menos el Chapulín Colorado. Claro, ¿quién podrá salvarnos? No, menos mal que eso te tengo era. Vos acá, mira, sí. Para que me expliques estas cosas. Bueno, nos vamos a las pues noticias, ándale. Si les parece. Ya son las 7:30 y ya entró Silvia Mila, Graciela Almada. ¿Cuándo volvamos hasta las 8? Mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, humedad 61%. Hugo Moyano convocó al acto por el Día del Trabajador Camionero. El secretario general del sindicato y de la Federación Nacional de Choferes de Camiones llamó a participar del acto el día 15 en el Estadio de Huracán. La organización sindical invitó a los camioneros y a todos los trabajadores a participar de forma masiva en la celebración. Creció un 50% en la facturación de fábricas de productos electrónicos en el año 2011. Así lo confirmó el titular de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, Alejandro Mayoral. La operatoria fue por un total superior a los 3.000 millones de dólares. El Ejecutivo destacó las políticas impulsadas por el gobierno en materia industrial y para la sustitución de importaciones. El mercado de valores local cerró la jornada en alza. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires culminó la jornada con tendencia alcista. El Merval mostró un incremento de 0,4%. El índice Dow Jones de Nueva York ganó 0,6%. El Bovespa de San Pablo mejoró 1,8%. En definitiva, hubo alzas generalizadas en los distintos mercados bursátiles. Esto obedeció a que se observa con muy buena predisposición los anuncios que se han hecho tanto en Alemania como en Francia de refundar la zona del euro y también los anuncios acerca del recorte de gastos en Italia. A su vez, en lo que hace al valor del dólar en la plaza local, el mismo se mantuvo estable. El dólar se ubicó 4,26 pesos para la compra, 4,30 pesos para la venta, y el euro cerró estable en 5,65 pesos para la compra y 5,78 pesos para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 25 grados, la humedad 61%, cielo cubierto. Argentina está informada por la Radio Pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana es hoy. Quiero agradecer unos libros de Luciana Mantero. Me manda Margarito Barrientos. Una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad de Capital Intelectual. La historia oculta. Una conversación entre Oliver Stone y Tariq Ali. También de Capital Intelectual. Muchas gracias. Y la Universidad de Quilmes, de una gran producción de libros, me manda El otro desierto de la nación argentina, antología de narrativa expedicionaria, Claudia Torre, edición preliminar y selección de textos. A todos ellos muchas, pero muchas gracias. Prometo leerlo en el tiempo que tenga, que habitualmente no es mucho, y tenía alguna cosita más por acá, pero no la tengo encima. ¿Para agradecer? A ver. Sí, sí, había otros libritos por acá, pero ahora no los veo. Voy a buscarlos. Sí, cómo no. A ver, 7:33, y ha llegado a la mesa de trabajo el señor Jorge Mancinelli. Buenas tardes a los amigos oyentes y compañeros de la mesa. Bueno, una calificadora de riesgo de las que están primeras en el ranking de influencia en el mundo anticipó hoy que para enero del año que viene, es decir, a pocos días de la fecha actual, Alemania, Francia, Holanda, Austria, Finlandia, Luxemburgo perderían la calificación triple A, que es la máxima en materia de calificaciones crediticias, debido a la al torbellino financiero y económico que está atravesando Europa. Este torbellino es el que preocupa, según informaciones y comentarios que circularon hoy por internet y por la red de medios dedicados a la economía y finanzas. Este torbellino es el que preocupa a los ricos, que empiezan a retirar, dicen, sus activos de Europa. Por ejemplo, dice un banquero privado, dicen los comentarios, mundial, especializados en clientes que tienen carteras superiores a 5 millones de dólares, que parece que son unos cuantos, notaron, dice, que en este grupo de clientes hay un número importante y creciente que se están yendo del euro para pasarse al dólar y a los yenes. Hay otros clientes que están buscando otras alternativas, pero lo cierto es que entre unos y otros lo que intentan es desprenderse de los euros. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el euro? Ocurre con el euro que es un caso único porque resulta que no se trata de una crisis monetaria. Se trata de que es una moneda que puede desaparecer. Y entonces ahí es donde está el problema, que nadie le puede poner digamos, el cascabel al gato, porque no se soluciona con devaluaciones, revaluaciones. ¿Qué pasa si la zona euro entra en crisis definitiva y el euro desaparece? Entonces, realmente han entrado los bancos europeos, han hecho entrar a los países de la zona del euro, han hecho entrar a un callejón sin salida, tal como está planteada la situación. Y entonces, bueno, se está recordando qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las uniones monetarias que se disolvieron. Entonces, bueno, aparecen en el recuerdo, por ejemplo, la unión monetaria del Reino Unido y de Irlanda, que duró de 1920 a 1990, la moneda checoslovaca, que fue una unión monetaria que duró hasta 1993, la austrohúngara, que terminó en 1918, ¿sí? Y tras la disolución del imperio, después el rublo, que fue la moneda del área soviética, ¿no es cierto?, desde 1918 hasta que se autodisolvió la Unión Soviética. Entonces, esta situación es lo que explica, digamos, el grado de tensión que se vive en Europa y en el resto del mundo. ¿Qué pasa cuando desaparece una moneda? Pero no de un país, sino de una región, de varios países. ¿Cómo quedan esos países frente al mundo respecto de sus créditos y débitos? ¿Cómo quedan ellos entre sí? Entonces, estamos frente a un problema muy serio y hasta ahora este problema sigue en manos de los que lo causaron. Es decir, sigue en manos de los banqueros que generaron el problema del endeudamiento apoyándose en una economía que es la más potente de Europa y que gracias al endeudamiento de terceros les colocaba sus producciones. Entonces, estamos nuevamente en una situación que no tiene visos realmente de tener una solución racional, por lo menos hasta el día de hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 38 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresa a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la mediateca, recitales del auditorio, informe de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Las mejores bandas, orquestas y músicos. Los que siempre querés escuchar. Déjame decirte algo. Folclore, tango, clásica, rock. Y todos en un solo lugar. Los auditorios de Radio Nacional. De martes a viernes, desde las 19. La entrada es libre. No te los podés perder. Te esperamos. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Algo de mi asombro. Roberto, llámeme Rabindranath Tagore. No, es muy difícil. Bueno, llámeme Indra Devi, Roberto. Indra Devi es más fácil. A mí el único que me comprende es Macri, se lo digo. Usted vio que ayer, ayer hubo en el planetario una jornada entera de meditación promovida por el gobierno de la ciudad porque Macri comprende. ¿Estaban meditando? Claro, esto es en el marco, está bien, de un festejo de la Embajada de la India, todo bien, pero Macri también se volcó para la meditación y él levita. Entonces, y medita. Chicos, soltemos. Así. Yo quiero un momento de meditación en este programa, que es lo que nos viene bien. Otra vez, otra vez. Soltemos. Om quiere decir yo soy, ¿verdad? No sé lo que quiere decir, no me importa. Pero llega profundo, Roberto. Conocimiento interior. Y yo... Roberto, usted no puede estar en el momento que estamos meditando con el telefonito. No, la verdad, o sea, mira, no. Porque así no se queda relajado. Con la televisión prendida meditando no se puede, Roberto. Yo así no voy. Dé el ejemplo. Yo estoy muy conectado con todo. Desconecte, desconecte todo. Tengo dos oídos. Con uno lo escucho a usted. Conectado con la tecnología. Usted lo que no quiere, Roberto, es conectarse con usted mismo. Exacto. No puedo. No, no puedo. Estoy desconectado de mí. Eso es lo que no quiere. Pero allá, yo acá doblo la apuesta. No solo es el yoga. Yo les traigo, y viene muy bien para el verano, algo que está muy de moda en Estados Unidos, más específicamente en la costa oeste y más específicamente en San Francisco. Que usted sabe que en San Francisco marihuana, está lo último en lo último. ¡Ay, déjeme terminar! ¡Tony Bennett! ¡Tony Bennett! ¡No! Yo no puedo continuar. Estoy hablando de cosas serias. Para, tratemos de armonizarlo. Póngalo de nuevo. A ver, póngalo si armonizamos. Espere, armonicemos. Ya va a llegar. ¿Sabe por qué no me puedo conectar yo? Porque yo tengo el enchufe de tres patitas y esto es con dos patitas. Ah, es un problema de enchufe. No hay conexión posible. Chicos, por favor. Bueno, yo les quiero decir que se está imponiendo en todo el mundo el acro yoga. Usted se pregunta exactamente, ¿qué es eso? Mire, Roberto, es una mezcla de... No es Gonzalo Acro. Es una mezcla de acrobacia y yoga. ¿Y entonces? Eso de Gonzalo Acro me lo tiró nuestro productor. Sí, no sí, es. Sí, mejor. Entonces le cuento, porque vio que hoy todo es fusión, Roberto. Sí. Claro. O sea, se fusiona el tango con el flamenco, la cocina criolla con todo. La cocina hindú. Y se fundió la acrobacia, el masaje tailandés y el yoga. Ah, ¿masaje también? También. Yo le iba a decir... Eso es una orgía. ¿Se fundió? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? ¿Se unió? Sí, estamos llegando a eso. Porque yo, esta práctica se hace entre dos personas o tres. Pueden ser, ¿no? ¿Por qué? Porque es el kula. ¿Qué? ¿Qué fumó? ¿Qué fumó? Esto es sánscrito. Esto se arma la acro yoga a partir del kula. Y el kula es la familia o el grupo, Roberto. Ah, bueno. Bueno, entonces, cada uno tiene Espera, Lucía, ¿cada uno tiene su kula? Sí. Lucía, me empezó a doler la cabeza por el humo. No, es necesario que fume eso acá. Es el incienso, Roberto. ¿Pero qué incienso si se lo lleva a la boca? Mire, vamos a hacer una cosa, si usted quiere, si no, no sé si le parece sí. La kula. Bueno, esto es una práctica. ¿Pero alguien me puede prestar su kula también? Ah, se presta. No, se comparte. Ajá. Porque la kula es la familia o el grupo. Ajá. Y esta es una experiencia multidimensional y multisensorial. Muy bien. Vamos a las partes de esto. Vamos a las partes. Hay una parte que se llama Partner Flow. Es re hindú de San Francisco. ¿Partner Flow? Claro. Es que la pareja fluya, porque esto se hace en pareja. Sí. Es una secuencia creativa de estiramientos beneficiosos para ambos, para ver si hay autoaceptación y receptividad. Yo les voy a decir la imagen que yo vi. Hay una o uno que está abajo, estirado, elongando, sí. Y hay uno que está arriba. Con el kula apuntando. Mire, Clara Massa dice, ¿por qué se ríen de esto? No es para reírse, me parece una falta total de respeto, dice Clara Massa. Bueno, después tenemos otra figura. No, claro. No puedo continuar. No puedo continuar. Tenés a Tony Bennett. Sí, espera. Vamos a decirle a Clara que no nos estamos. No, por favor. En serio, nos estamos divirtiendo un poco. No. Por favor, tenemos otra postura que se llama inversiones con cuidador. Que es más o menos así, claro, a fin de servir a todos los compañeros, porque acá se trata de satisfacer a todos los compañeros. Kula, sí. Las posturas, esta es una postura invertida, o sea, de atrás. Al revés. Claro, dan vuelta a nuestro mundo, no solo físico, y despiertan al niño interior que todos tenemos dentro, lindo, Roberto. Y todos quieren jugar con el niño, ¿o no? Sí, evidentemente sí. Sí, evidentemente todos quieren jugar con el niño. Bueno, después hay otra imagen muy interesante que se llama vuelo terapéutico, ajá, que utiliza la gravedad y el meta. ¿El meta sabe lo que es? No. Amabilidad amorosa. Meta. Yo les pido un favor. Para que yo entienda. Para liberar la espina dorsal. Hágame una frase en la que usted me explique. El cula, el meta y la actividad, quiero recordar cómo se llama. Claro, y el ponga. Claro, no, esta es una actividad, la del vuelo terapéutico, que la realizan tres personas. Sí. Tres personas. Es muy bonita. Lástima que esto es radio y no es televisión, porque yo estoy segura que si vieran la imagen disfrutarían muchísimo. Está acostado uno con las rodillas medio levantadas y ahí sostiene a uno por el aire. ¿Entiende? Claro. Por eso, Roberto. El famoso avioncito. Claro, se llama acro yoga. No es casual. Ya entendí todo. No es casual. Y después, me costó un poquito. Y después hay otro que hace este equilibrio por arriba de ese que hace equilibrio sobre el que está acostado. Es una fiesta, Roberto. Y mientras tanto va pensando en el niño que tiene adentro. Vamos pensando. Y eso hicieron. Y nos vamos pensando, exactamente, si les parece. Bueno, Roberto, yo quiero decirle que esto es muy positivo. Bien. Es una mezcla espiritual, es una mezcla entre la amabilidad amorosa, el espíritu, el pensamiento y el conocimiento. O sea que meditación para todos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Om. Hoy Eve de Bonafini, ¿sí?, de Madre de Plaza de Mayo, anunció un juicio ético y político al diario Clarín que se va a llevar a cabo en la Plaza de Mayo el 22 de diciembre. El 22 de diciembre, juicio ético y político al diario Clarín de las Madres de Plaza de Mayo, línea Eve de Bonafini. Y mañana, 3:30 p.m, si andan por la ex ESMA, por el ECUNI, ahí vamos a estar dando algo parecido a una conferencia sobre los diarios ayer y hoy, y vamos a estar disertando, ¿sí? Tipo 3:30, invitado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Así que si quieren dar una vueltita, de paso nos conocemos, 3:30 p.m, ahí en la ex ESMA, vamos a estar hablando sobre los diarios de antes y los diarios hoy. Bueno, ya está en el Coliseo de la Presidenta de la Nación, enseguida vamos a tomar contacto. Contemos algo cortito mientras tanto, y es que hoy estaba previsto que se presentara ante la justicia, ante el juez Lijo, el asesor de Mauricio Macri, Durán Barba. Tenía que ir a dar cuenta, ustedes recuerdan, de aquella causa abierta a partir de esa falsa encuesta que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en la que involucraron a Daniel Filmus y a su papá con el escándalo Jocklender. Bueno, lo cierto es que la defensa de Durán Barba pidió conocer mejor el expediente y efectivamente el juez aceptó y se pospuso la declaración indagatoria que tenía hoy Jaime Durán Barba frente a la justicia. O sea que viene serio el asunto, ¿eh? Sí. Serio el asunto, si pidieron ver el expediente. Serio pero demorado. Tal cual. Bueno, nos vamos con Mariana Capaccioli. ¿Estás ahí en el Teatro Coliseo, Mariana? Hola, Roberto. Exactamente, está acá la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezando este acto de asignación de frecuencias moduladas a los municipios de todo el país. Está acompañando a la presidenta el vicepresidente electo de la Nación, el actual ministro de Economía, Amado Bulú, y bueno, y otros miembros del gabinete. Bueno, vamos a otros podemos agregar ahora, como por ejemplo el ministro de Salud, Juan Mansur, el ministro de Turismo, Enrique Meyer, la ministra de Seguridad, la Garré. También están presentes, como decíamos antes, la ministra de Salud Social, la ministra Kirchner, el jefe de la Comisión. Hola, Mariana. No, se te entrecorta un poquito. A ver si podemos mejorar la comunicación. Dentro del teatro. Bueno, decíamos entonces que acompañada por gran parte del gabinete, como por ejemplo los ministros Mansur, Meyer, Garré, Alicia Kirchner, Daniel Fernández, Randazzo, Comada, Curicelli, y el ministro de Economía, Maduro, vicepresidente electo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está encabezando este acto junto al titular de la Autoridad de Servicios Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Bien. También Mariana, sí, ¿te parece volvemos en un ratito? ¿Cómo no? Saludos. Muchas gracias. Era Mariana Capaccioli. Desde el Teatro Coliseo ya llegó la presidenta, bueno, con todo el gabinete y un clima, como se veía de fondo, de euforia y de festejo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. ¿Usted quiere decir algo de Amado Vudú? Sí, ahora voy a hablar en serio. Pero póngase bien, Roberto, derecha. No, Roberto, sí. Hoy hemos hablado todo el tiempo de economía, del ministro de Economía y demás. Bueno, miren, mañana a las 6 de diciembre a las 18:30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas, en Uriburu y Córdoba, va a estar Joseph Stiglitz, Premio Nobel y Amado Vudú. ¿Tocan juntos? Hablando de qué, tocan juntos, bien, en la misma banda. Bien. Hablando de qué, del panorama de la economía mundial. Esto está convocado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con el apoyo del CONICET. Recuerdo, 6 de diciembre, mañana, 18:30 horas, Salón de Actos, Uriburu y Córdoba, Panorama de la Economía Mundial, Joseph Stiglitz y Amado Vudú. Muy interesante, ¿eh? Sí, sí, señores. Verdad, ¿no? Muy interesante. Sí, yo lo voy a ir a cubrir, Roberto. Ah, bueno, qué bueno. Me parece bárbaro. Voy a hablar con Joseph. Sí. ¿Le va a enseñar el acroyoga? Sí. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, contemos una cosa más. De la renuncia voluntaria de subsidios, ya se sumaron 16.681 personas que han renunciado a casi 37.000 subsidios. Porque recuerden que cada una de las personas puede renunciar al subsidio de agua, luz y gas por separado. Puede renunciar a alguno de ellos o a los tres, o como quiera, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es la cantidad que a esta hora está registrada en esta nómina de renuncia voluntaria que publica el Ministerio de Planificación. Hoy se hicieron declaraciones respecto de los subsidios, aclarando que cualquier persona, incluso aquellas que estén dentro de las áreas en las cuales se va a hacer una quita directa de los subsidios, que puedan explicar una situación distinta a la que se supone que es una persona que corresponde que se le quite el subsidio, van a poder solicitar la continuidad de esta prestación del Estado y por eso pueden reclamarlo. Ustedes saben que se puede hacer a través de las mismas prestadoras o a través, si les llegara la declaración jurada diciendo que sí necesitan el subsidio, hay un montón de cuestiones que ya contamos a tener en cuenta sobre esto. De todos modos, hay un teléfono que es el 0800-888-8657, 0800-888-8657, si necesitan más información. Una cosita ahí en relación a eso, si vos estás exento, ¿sí?, como jubilado del ABL en Capital, ya estás incluido dentro de los sectores que van a mantener los subsidios, por ¿sí?, ejemplo, para cualquier tipo claro, de servicio. Eso claro, tenerlo presente, porque mucha gente dice, bueno, los jubilados con la mínima. Bueno, si estás exento, no solamente los jubilados con la mínima están exentos de la ABL en Capital. Así que si estás ese cruce de datos entre lo que es la información del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo que se puede hacer a partir del gobierno nacional, digamos, de esta medida de quita de subsidios, ya estás, digamos, de alguna manera protegido, blindado, y nadie te puede sacar. Salvo que vos quieras desistir. Claro. Bueno, y otra de las opciones también es alguien que es dependiente de uno solo de los servicios. Por ejemplo, si donde vivís no hay cloaca, lo dijo bien claro el ministro debido la semana pasada. Si vos, en tu casa no hay cloacas, por ejemplo, entonces no tenés agua corriente. O, por ejemplo, no tenés gas. Claro. Y simplemente dependés de la luz y entonces calefaccionas tu casa con luz, cocinas con luz, te bañas con luz. Bueno, eso también es una de las situaciones por las cuales estás incluido dentro de a quienes no se les va a quitar el subsidio. Hay enfermos que son electrodependientes, que tienen oxígeno en su casa, por y ejemplo, demás, y están absolutamente excluidos. ¿Por qué no repetimos el teléfono que tiene que llamar? Porque todavía hay gente que va a ver con dudas. Dale. Muchas. A ver, digámoslo. Es 0800-888-8765, 0800-888-8765. Yo antes había invertido los números, ahora lo estoy diciendo bien. Es 0800-888-8765. Bueno, en cualquier momento nuestra columnista estrella arranca con su discurso en Teatro Coliseo. Cuni, ¿por qué no saludamos a todos los que hacen Mañana es Hoy? Pero cómo no, por supuesto que lo vamos a saludar. Vamos a saludar a Matías Arrezaigor, que estuvo operando en la primera hora. Bien, bien Matías. Sí, en la puesta en el aire. Y ahora está Dani Trenco, hola Dani. Hola Dani. El hermano de Spinetta, ¿cierto? En la producción general Carlos Zubovsky. Saludamos a Sara Laza, Silvana Avellaneda y a Majito López. Un placer, ¿eh? Que pongan el que pongan, pero que pongan el mejor que haya. En todos los puestos de ministerio, el mejor. ¿Me estará un poco la hacienda, Cristina? ¿Mirará hacia otros grupos así, digamos, que simpatizan con el kirchnerismo, pero que están en otros grupitos? Por ejemplo, a mí me parece que hay gente muy, muy valorable en Nuevo Encuentro. Me gusta la gente de Nuevo Encuentro. Hola amigos, ¿cómo están? Habla Sebastián de Victoria. Me parece que en esa mesa no están solamente compartiendo tecitos y cafecitos y nada más que eso. Me parece que Pedro llevó unas cosas raras de sus viajes por Oriente y andan en otro estadio. Un abrazo grande y quisiera estar ahí. Chau, chau. Para mañana es hoy. Les habla Lidia desde una isla en Tigre. Un beso grande para todos. No me pierdo cuando le ponga la banda presidencial foto Cleto a Cristina y a Vudú. Ok. Pienso igual que el señor que habló antes. Un beso muy grande para todos ustedes. Bien, Lucía Capozzo, lo mejor de la tarde, grande. Guillermo, una vez. Perdón, perdón. Qué bueno que se divierte. Estaba guardando las cosas que dejó Capozzo acá arriba. A ver si viene, viste, no era peligroso. Sí, va a venir el muchachito este de Victoria también, porque dice que acá solamente no tomamos, Teo, lo supone. No, claro. Es como nosotros hacemos la previa, después venimos a la radio, ¿vio? ¿Vio que los chicos hacen la previa en las casas? En sus casas, en la radio. Bueno, toman ahí alcohol y ya va. A bailar. Queda... Nosotros creo que venimos. Pero juramos que no hemos tomado nada. Somos ¿ustedes? Así naturalmente. Ustedes. Somos así naturalmente. Queda de modé decir, ¿viste cómo dicen los chicos? ¿O viste cómo hacen los chicos? No lo diga. Bueno. Claro. Guillermo, ¿cuántos años de radio tengo, Agustina? No puedo. Ya. Guillermo Viaggioli, se los escucho desde Alicante, España. ¿Pasará el discurso de la presidente? Me encantaría escucharlo, sí. Ya que por aquí no podemos ver la televisión pública. Mirá, pero por supuesto, Guillermo, conectar. Te lo pasa ahora Silvia Mila, que está aquí sentadilla. En cuanto comiences, todo para ti. Sentada, se dice. Bueno, sí, quédate ahí en Alicante, que lo vas a escuchar. Bueno. No. Claro. Paremos con los narcos. Nos, podemos, por favor, nos van a echar a todos. Gracias, Carlos Daniel. Un día.